Oiga, compadre, Edward Cortés, escuche tu sentimiento, amigo. Me estoy ahí perdiendo en tus ojos, con tantas ansias quiero verte. De ti ha dependido mi suerte, capricho, amores y antojos. Palmeras que entre nosotros, abanicando la brisa, se enredan en tu sonrisa y se estrellan en mi rostro. Pero gentes que te ven, te llevan cuentos contra mí, porque parece mentira, pero así es. Que les que una cosita con quien pueda ser, la que uno quiera ser feliz. Porque parece mentira, pero así es. Que les que una cosita con quien pueda ser, la que uno quiera ser feliz. Nunca pares, no te calles, que mi canto durará mientras la luz del sol nos abrace. Si en el tiempo todo muere, en mi mano vivirá la esperanza de escribir cantares. Simplemente corazón, compañera alma de mí. Hay vos, cumbreras de un caminante, por eso suelo llamarte simplemente corazón. Compadre Tobías Rangel, el flaco de oro, lo aprecio. Sola y vague con tu lejanía. ¿Por qué razón ciertas personas hablan tan solo tonterías? Compañerita, sabías que en tu pelo enredé un beso y en mi montaña cualquier eco corrompe su armonía. Entre más entendido del amor, más quiero estar cerca de ti. En el ocaso de la fuerza grito yo, he nacido para ser esclavo del dolor. Nombrándote voy a morir. En el ocaso de la fuerza grito yo, he nacido para ser esclavo del dolor. Nombrándote voy a morir. Nunca pares, no te calles, que mi canto durará mientras la luz del sol nos abrace. Si en el tiempo todo muere, en mi mano vivirá la esperanza de escribir cantares. Compañera alma de mí, hay vos, cumbreras de un caminante, por eso suelo llamarte simplemente corazón. Compañera alma de mí, hay vos, cumbreras de un caminante, por eso suelo llamarte simplemente corazón. Amigo Hernando Mendoza, que viva promotora de la costa. Ay.